que cuando te quedas calladita, los dioses en el templo comienzan a murmurar y dicen y piensan lo que tú estás pensando. Se rinden de uno en uno tendidos a tus pies. Es cierto que tú eras todo para ellos y tu belleza les daba poder. Y ahora quieren regresar aquí a la tierra por ti y llevarte. No te culpes si me acerco, no te culpes si te llevo a un lugar, no te culpes si sonrío, no te culpes si te rapto del mar, no te culpes si te pido que te quedes y no te vayas más. Que en la realidad ya no será lo mismo estar. Así es, qué alegría, venga. Es cierto.